Eguerdion, Santa Ageda pasata, inauteriak ospatuta, otsailaren erdiatean utzi eta pixkanaka lurra esnatzen doa. Aurreko ostegunean, 100. Irratsaioa ospatu genuen, hemen 87 irratiko estudioetan, eta berriro hementxe gaude, 101. Programa hasteko prest. Gaur, estudietako mikrofonoen beste aldean, Maritxu, aupa Maritxu. Aupa Miren. Eta, Miren. Eta, Miren, claro. Aurrera goaz. Bueno, ba, pizkat despistauta zigara, baina programa oso interesgarria ekartzen dugu beti bezala. Gaurko elkarrizketa liburu baten aurkezpena izango da. Duela aste batzuk sareetan ikusi genuen aurkeztu berri den liburua. Zer jaten dute gaizki jaten dutenek? Edo, ke komen laske mal komen? Bilboko Luis Misel liburu dendara gerturatu ginen erosteko eta irakurri ondoren gaurko elkarrizketan sakontzeko aukera izango dugu. Ke komen laske mal komen liburua Baladreren eta Zambraren edizioa da, Libros en Acción eta CGT laguntzarekin. Lan honetan, Baladre kolektiboko laukidek defendatzen dute elikadura oinarrizko eskubide bat dala. Eta hori bermatzeko elikadura buru jabetza bultzatzen dute esparru desberdinetik. Eskubide sozialen aldeko borroka, agroekologia, politika neoliberalen salaketa, feminismoak... Liburuaren lehenengo zatian aztertzen dute gaur egungo elikadura sistema agroindustriala. Elikadura izateko eskubidea bermatuta ez duten pertsonen egoera, agroekologiaren proposamena eta berdinen oinarrizko errenta. Eta bigarren zatian aurkezten dituzte elikadura eskubidea bermatzeko abian dauden adibide batzuk eta Baladreren proposamena. Guzti honi buruz hitz egiteko gurekin daukagu liburuaren egileetako bat, Isa Álvarez. Bueno, ba, eguerdi hon, Isa, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ongi etorri Lur eta Murmur irratsaiora. Bienvenida. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Vale. Pues bueno, nada, sorionak, lo primero de todo, por esta reciente publicación de ¿Qué comen las que mal comen?, que es lo que vamos a estar hablando en la entrevista de hoy. Para empezar, en el libro habláis mucho sobre la importancia de lo colectivo, ¿no?, como vamos a ir viendo luego, y vemos que hasta en la autoría del libro lo ponéis en valor porque sois cuatro autoras, junto a ti, Mari Fidalgo, Ruth Herrero y Lucía Shaw. Y todas sois integrantes de la coordinadora Baladre. Entonces, para aquellas que no lo conozcan, cuéntanos un poco qué es la coordinadora o coordinación Baladre, no sé cómo se dice, y de dónde nace la idea de este libro y cómo ha sido esa escritura a 8 manos. Bueno, pues es coordinación Baladre. Vale. Además es un matiz que, bueno, yo no soy muy maniática, pero es importante porque la diferencia es que, digamos, que no hay una estructura como tal, sino que es una coordinación de grupos de todo el Estado, de personas que viven en la exclusión social, estas llamadas periféricas, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que nos organizamos en torno a, pues eso, a la coordinación Baladre para hacer encuentros y para, bueno, confluir, ¿no? Pero digamos que cada grupo funciona de manera autónoma. Entonces, bueno, Baladre tiene ya 36 años, o sea, tiene mucha historia. Y bueno, digamos que siempre trabaja desde una mirada de construcción comunitaria y de cómo generar realmente pues respuestas a, bueno, pues a toda la exclusión, a la desigualdad, y adentro de eso pues se trabajan diferentes temas, ¿no? Y desde hace ya unos cuantos años pues venimos trabajando también toda la pata de alimentación. Uh-huh. Y bueno, pues a partir también de una reflexión y de, bueno, sobre todo de la anterior, vamos a decir anterior entre comillas, crisis, en la que, bueno, digamos que, como decimos, creo que lo decimos en el libro también, las cestas de recogida de alimentos que en otros años se iban para África, entre comillas también lo de África, de repente ya no eran para África, eran para nuestras vecinas, ¿no? Uh-huh. Y eso pasó como de una manera supernatural. Y luego a partir de ahí también empezaron a aflorar cada vez más, pues bueno, distintos bancos de alimentos y también, bueno, pues diferentes opciones, ¿no? Pues las neveras solidarias y demás. Y bueno, esto nace un poco desde la propia gente que dice, usuarias de tanto comedores sociales como de todo este tipo de opciones, de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos alimentando o nos están llenando el estómago? ¿Y con qué, no? Y entonces nace un poco de ahí, de una reflexión colectiva. Nosotras, en realidad, hay cuatro nombres ahí en el libro, pero nosotras lo que hemos hecho ha sido dinamizar y facilitar un poco el proceso a través de talleres con los distintos grupos, uh-huh. y luego, bueno, pues poner las letras, ¿no?, y hacer el trabajo de sistematizar y de volcar un poco eso en el texto. Uh-huh. Sí, Isa, en la primera parte del libro hacéis un poco de mirada hacia atrás sobre el avance del modelo agroindustrial y cómo este modelo hace que la desigualdad sea leída como normalidad, ¿no?, y cómo se promueve un modelo de producción y consumo que huye de la lógica a costa de múltiples factores, ¿no?, que afectan a la sostenibilidad de la vida de las personas. Ponéis el foco en el libro especialmente en la dificultad de acceso a la alimentación por medios propios. ¿En qué consiste esta cuestión? Bueno, pues en la cuestión de la dificultad, por ejemplo, para poder... hacemos una diferenciación entre... O sea, las dificultades de acceso pueden ser de diferente tipo, o sea, porque siempre se reduce desde, digamos, desde la narrativa más imperante, ¿no?, que nos dirige, uh-huh. como que el único modo de acceso al alimento es a través de una compra y además de un canal concreto, ¿no? Lo hemos visto muy claramente durante el COVID, ¿no? ¿Qué canales se hacían visibles, ¿no?, que eran las grandes superficies y demás, y es como que es el único canal. Y nosotras también decimos, bueno, también puedes poder producirte tus propios alimentos. La cuestión es cómo accedes a la tierra, quién tiene la tierra, dónde está la tierra ya, porque cada vez está más asfaltada. Uh-huh. Entonces, bueno, hay como diferente, claro, y más para gente que está pues en exclusión social y demás, ¿no? Que sí que se empiezan a hacer como huertos sociales, pero que a veces son más testimoniales que realmente un espacio en el que tú puedas cultivar y del que puedas alimentarte, ¿no? Entonces, y no es fácil acceder porque son pocos y tampoco son para cualquiera, digamos. Entonces, bueno, pues no es fácil acceder a eso. Entonces, al final acabas como abocada a otros canales, que pueden ser, si tienes recursos, pues monetarios, pues bueno, ya ahí, de más barato a más caro, pues en lo que el sistema te ofrece, y si no tienes, pues ya vas a los espacios de asistencialismo alimentario, ¿no? Sí, en ese acceso al alimento nos parecía como interesante, llama la atención, ¿no?, la idea de que, por ejemplo, en esta crisis se ha evidenciado todavía más de cómo las personas que están en una situación vulnerable o en situación empobrecida, pues a lo mejor priorizan pagar unas cosas antes que las... que cubren su alimentación, ¿no? Como por ejemplo, pues priorizan pagar temas de energía o temas de alquiler, porque sobre todo ahora que era obligatorio el confinamiento y tal, tienen que quedarse en casa, y eso pues tiene un impacto en la calidad y la cantidad de lo que comen. Claro, de hecho, una compañera, bueno, que está en los comedores sociales también alternativos en Londres, siempre dice una cosa, que es que la cantidad que pagas por la comida siempre ha sido una variable, ¿no? Claro. Y entonces, depende de en qué situación estés, pues, bueno, digamos que dejas pagar unas cosas u otras. En la anterior crisis, como bien dices, bueno, pues digamos que la gente dejó de pagar hipotecas, dejó de pagar luz, ¿no? Y, bueno, más o menos accedía, a producto comestible, que no alimento, porque uh-huh. probablemente accedería a través de canales, pues, de comida barata y demás, ¿no? Que por otra parte también hay que decir que son canales, sobre todo cuando se van a las comidas rápidas o te vas a un McDonald's, vamos a decirlo con todas las letras, es que no es solamente que tú accedas a producto barato, sino que además, las marcas hacen de elemento integrador, ¿no? Uh-huh. Porque tú estás yendo a un sitio normalizado, digamos, ¿no? Entonces ya no eres, no sé, no, parece que no estás tan excluida, y eso tiene un efecto psicológico importante uh-huh. también, y hay que tomarlo en cuenta. Yeah. Entonces, claro, en la anterior crisis, digamos que, bueno, se dejó más de pagar, pues, ese tipo de cosas, pero en esta, claro, al estar confinadas, aunque sí que se puso lo de, bueno, que en teoría no te podían cortar la luz y demás, pero la gente dijo, bueno, vamos a asegurar que me puedo quedar en casa, y bueno, pues se han visibilizado mucho más las colas del hambre. Y luego también ha pasado otra cosa, que es que hay muchas familias que dependían mucho también de los tuppers de la abuela. Yeah. Y cuando no puedes desplazarte de barrio o de pueblo a por el tupper de la abuela, pues tienes que tirar de otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, al final todo se basa mucho en los cuidados y en el trabajo de las mujeres, como siempre, pero es un tema, sí, que ha cambiado un poco los perfiles en esta crisis. Uh-huh. Ya. Yeah. Si vosotras planteáis la propuesta de la renta básica de las iguales en la construcción de otro modelo alimentario, ¿cómo es esa propuesta y cómo la vinculáis con la alimentación? Claro, a ver, bueno, voy a intentar hacerlo así en súper resumido, pero para que se entienda... Titulares. Sí, los titulares. No, bueno, para que se entienda, también para diferenciar la renta básica de las iguales de otras propuestas de renta básica, ¿no? Uh-huh. A ver, que básicamente tienen en común que hablamos todas de una renta básica suficiente, universal, o sea, que sea accesible para cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y que te tiene que dotar de los recursos suficientes para una vida digna, digamos, ¿no? La diferencia con la renta básica de las iguales, ¿cuál es? Que nosotras siempre hablamos de que tiene que haber, o sea, de ese dinero que tú recibas, digamos que hablamos siempre del 80-20. ¿Qué es el 80-20? Hablamos de que en un inicio de esa construcción comunitaria nuestra, ¿no?, un 20% iría destinado a un, digamos, a un fondo colectivo comunitario, ¿no?, y el otro 80% sería para ti, para tus gastos, ¿no?, de lo que tú consideres. Y el objetivo sería que ese 20% colectivo y ese 80% individual acabase siendo al revés. Es decir, que se generase una construcción colectiva, comunitaria, en la que el 80% de tus necesidades, ¿no?, o sea, de ese dinero y de tus necesidades, estuviesen cubiertas de manera comunitaria y quedase un 20% para que tú, bueno, pues lo que no tuvieses cubierto con eso, pues no sé, pues para lo que tú quieras individual, ¿no? O sea, esto al final a nosotros nos sirve de herramienta para pensar, vamos a ver, si estuviésemos en esa tesitura, ¿cómo lo haríamos, no? Uh-huh. ¿Y qué pasaría si estuviésemos en esa tesitura, no? Y claro, la historia, por ejemplo, con la alimentación es que, por ejemplo, si tú a cada base guitarra le das ahora mismo una renta básica universal y suficiente para autosostenerse, el negocio de las cadenas largas se cae, porque se basa en la dependencia, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, por poner un ejemplo. O sea, darle estabilidad a una persona que lo que vive es en la inestabilidad, empezando por la climática, le da un poder para negociar y para vivir de otra manera, que la gente haría realmente lo que quisiera, y sabemos que la mayoría de la gente no quiere producir veneno, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eso sería pues un planteamiento, ¿no? Y luego también a la hora de la gente que no produce el alimento, pues a la hora de decidir qué quieres comer o cómo te quieres alimentar, pues también te da otra expectativa, ¿no? Eso no quiere decir que todo el mundo fuese a comer súper sano, o sea, porque la renta básica tampoco es la solución a todos los males. Yeah. Y el otro día en otra presentación que hacíamos del libro, era curioso, ¿no?, como la gente, como mucha gente decía, bueno, ya, pero, claro, por ejemplo, ¿no?, con lo de dar bonos de comida a la gente en exclusión o darles dinero, ¿no?, para que compren lo que quiera, y cómo se juzga a veces también lo que compran y lo que no compran. Y claro, es que se le pide a la gente en exclusión que coma súper bien, que no se gaste el dinero en chuches, pero a ver, eso es lo que hace la mayoría de la sociedad. Le estás pidiendo a la gente pobre que sea mejor que cualquiera, o sea, que tenga más conciencia que cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, requiere, es muy complejo, ¿no? Y por eso también lo de poner el texto era una herramienta para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y la verdad que están saliendo cosas como muy chulas, ¿no? Porque te haces un planteamiento de todos los brazos que tiene, pues esto, ¿no? El acceder a recursos de una determinada manera, las dependencias que tenemos y, bueno, cómo ir cambiando eso poco a poco. Uh-huh. O sea, que este 20% sería como ponerlo en una economía comunitaria. Eso es. Sí, y tender desde un 20 hasta un 80. O sea, que cada vez esa comunidad, cada uno definirá qué comunidad, digamos, uh-huh. Fuera generando cada vez más recursos, pero no recursos monetarios, sino recursos de, pues yo qué sé, espacios de cuidado, espacios de huerto, yo qué sé, para ir respondiendo a nuestras necesidades básicas, digamos, sí, de vivienda. un poco como eso es lo que te iba a decir, ¿no? Espacios que cubran necesidades, pero en colectivo. Eso es, eso es. Que es justo un poco lo contrario a lo que se está pasando ahora con el, por ejemplo, con el asistencialismo alimentario, ¿no? Exacto. Con los comedores sociales, los bonos de comida, el reciclaje de alimentos, ¿no? Justo igual es, no igual tanto lo contrario, pero justo desde valores completamente distintos, ¿no? Claro, es que al final, bueno, también en el libro hacemos un gráfico que es una súper sencillo, ¿no? De como palabras claves de qué queremos y qué no queremos. Y ahí, claro, es que el asistencialismo alimentario, pues para empezar, parte de un enfoque de derechos, parte de un enfoque de, pues, asistencial, sí. De caridad, ¿no? O sea que, claro, no se entiende que la gente tengamos todas un derecho a la alimentación y a comer de una determinada manera, ¿no? Sino que se entiende que, bueno, pues hay gente que tiene hambre y vamos a llenarle el estómago, ¿no? Sin entrar a valorar qué les estamos dando, pues ya les estamos dando lo que sea, llamémoslo comida, y ya con eso, pues ya que no se quejen, ¿no? Un poco. Uh-huh. Y eso es, claro, ¿dónde sitúas tú a la persona que tienes enfrente? La sitúas como alguien inferior, directamente. O sea, sí que es verdad que en los últimos años como que mucha gente ha empezado a plantearse que le puede pasar a cualquiera, porque las crisis, y por ejemplo ahora con la pandemia, pues digamos que se menea todo mucho más. Sí. Pero al final ahí sale también en qué estamos, los valores que llevamos cada cual, ¿no? Y bueno, y los que hay son los que habéis comentado. Y de hecho pasan cosas curiosas, como por ejemplo, seguro lo sabéis, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia, pues claro, cerró la hostelería y así, y en comunidades como Baleares, pues lo que hicieron fue poner en marcha toda la parte de servicios sociales y de, bueno, eso, de reparto de alimentos para gente con menos recursos. Sí. Y lo que hicieron fue hacerlo con, o sea, digamos que todo lo que no iba para hostelería se dijo, vale, para que las producciones no sufran tanto, pues lo destinamos a ayuda social. Y entonces, claro, pasó, por ejemplo, que ahí iba mucho cordero, iba carne, que iba a hostelería, y entonces esto nos contaba Fernando en una presentación, pues que las trabajadoras sociales decían, oye, que estamos repartiendo cordero a la gente, a ver si van a comer mejor que nosotras. Ya ves. Claro, o sea, las trabajadoras sociales, ¿eh? Sí, entonces, sí. Claro, ahí se te mueve un poco todo, porque dices, a ver, ¿y qué pasa? O sea, déjalo que coman lo que quieran, o sea. Y aún así se basa mucho en un modelo de repartir excedente. A mí eso es lo que me preocupa en cierta forma. O sea, si estamos creando un sistema alimentario, o sea, no podemos decir, vamos, el excedente, esta circunstancia nos ha generado un excedente, vamos a dárselo a las personas pobres, ¿no? O sea, claro, es que así, ¿no? Es como, vamos a pensar cómo creamos un sistema alimentario donde todas las personas puedan acceder, claro, a un alimento de calidad. No, el excedente que nos sobra, vamos a, ¿no? Sí, además sin considerar, yo a veces, no sé, yo por ejemplo cuando salió el proceso, cuando empezamos el proceso de las que mal comen, bueno, muchos compas se ríen mucho de mí porque es que yo con lo de las neveras solidarias es una cosa que me enciendo mucho, ¿no? Yeah. Que además por aquí han tenido bastante éxito, sí, en algunos pueblos. Y es que es como, a ver, ¿qué podemos llegar a estar los ratones peleándonos por el veneno, ¿no? O sea, ¿quién dice que lo que hay ahí es alimento, que es medianamente nutritivo, que es, o sea, que eso realmente está como para comer? Aparte ha habido casos en los que abrías la nevera y había más Coca-Cola que otra cosa, porque también ahí había gente muy viva, ¿no?, que llenaba la nevera con otras cosas. Entonces, claro, eso hay que equilibrarlo con las urgencias, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo claro. O sea, que la gente tiene que comer. Y alguien que tiene hambre abre la nevera y lo que haya. Y lo entiendo, vamos, y eso está claro. Eso nadie lo, vamos, faltaría más juzgar que la gente coma lo que pueda. Pero la historia es que quienes generan esas propuestas se lo piensen, ¿no? Y digan, a ver, ¿me tengo que conformar con esto o puedo ir un paso más, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ojo, modelos como los de las cocinas comunitarias, que se están poniendo en marcha en diferentes lugares, donde se contacta con productoras locales, se cocina juntas también, incluso con la gente que vive incluso en la calle, o sea, pues se genera otra relación, también incluso con el propio alimento, uh-huh, y también generas otras economías y favoreces otras cosas, ¿no? Y eso se está poniendo, está viendo ya cosas chulas también, ¿no? Porque de todo lo que ha tenido que salir con la pandemia, pues hay de todo. Entonces, bueno, yo creo que eso, y el libro pretende ser pues una gota en el debate, ¿no? De que sirva para, y las presentaciones están siendo muy chulas porque mucha gente nos está diciendo, jo, pues a nosotros nos habéis dado que pensar, que íbamos a por la comida que se tiraba y demás, y a ver, lo vamos a seguir haciendo, pero ya con otra perspectiva. O, por ejemplo, en grupos de consumo, donde la gente lo que está haciendo es que gente que tiene más recursos está pagando su cesta y otra uh-huh. más, ¿no? Para uh-huh. que quien no pueda pagarla pueda acceder a una cesta. Uh-huh. O sea, bueno, luego ahí está, si puedes cocinar, no puedes cocinar, claro. ¿no? Que por lo que es también por lo que las cocinas comunitarias es como muy chulo, porque el tema de la pobreza energética es otro pilar importante, ¿no? Pero bueno. Y estos ejemplos de cocinas comunitarias, porque el libro sí que está muy bien, antes de explicar vosotras vuestra propuesta vinculada a la renta básica para las iguales, analizáis algunas de estos modelos de asistencialismo alimentario que sobre todo han salido en los últimos años, digamos, aquí por nuestros territorios, ¿no? Y ahí... Bueno, recomendamos a la gente que lo lea porque está interesante cómo los diferenciáis un poco desde el grado de participación, por ejemplo, de las personas usuarias o desde el enfoque de derechos o no que pueda tener cada una de ellas, como hablabas de las neveras solidarias, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿estas cocinas comunitarias hay ejemplos de que hayan sido promovidas por o junto a administraciones o viene más de redes más sociales? Claro, las que nosotras hemos conocido, a ver, que funcionen, porque, por ejemplo, hay una, hemos conocido a nivel estatal, ¿eh? Yo aquí en Euskal Herria, pues conocemos, yo qué sé, pues en Irún, por ejemplo, la gente que está trabajando, o la gente migrante y así, pues de vez en cuando hacen ollas, ¿no? Pero sí. No hay una cocina comunitaria como tal más articulada. Conocemos un caso en Sevilla que están en ello, que además sabemos que se va a financiar con COP57, y que por lo que nos han contado tiene bastante buena pinta. Y luego había una iniciativa, pero que creo que ya obviamente se va a ir al traste, que cuando el Ayuntamiento de Madrid era otro ayuntamiento, sí que en el barrio de Tetuán estaba hecho el proyecto, además de hacer una cocina comunitaria, que es un barrio donde, bueno, pues ahí había bastante usuaria, y ahí con Madrid Agroecológico y con otra gente, pues habían estado hablando para montar una cocina comunitaria. Lo que pasa que, bueno, pues ha cambiado el gobierno municipal y me da que se ha ido un poco al traste, ¿no? Son más iniciativas comunitarias, que lo ideal sería que fuera público-comunitario, o sea, es decir, que fuera cogestionado, ¿no? Claro. O sea, que... Y, bueno, no sé, pues son pasos, ¿no? Y también la gente se lo tiene que empezar a plantear. Ahí, por ejemplo, está la iniciativa de Alterbank en Barcelona, que también es de gente de un barrio, que, bueno, que luego sí que ha accedido a unos recursos, pero a través de una fundación, no tanto a través del ayuntamiento. Y está muy chulo también, porque lo que han hecho es que los bonos, digamos que los bonos son para comprar en tiendas del barrio. Entonces se genera también otras relaciones, ¿no? Con los propios comerciantes del barrio, y también en la época de pandemia pues les ha venido muy bien. Yo qué sé, pues no sé, introducen lo que igual no es tanto a veces de dónde viene el recurso, sino también lo que haces con él, ¿no? Entonces, bueno, y lo relacional para nosotras sí es la pata base, ¿no? Sí. Y frente a estos modelos de asistencialismo, al final del libro entonces presentáis vuestra propuesta o la propuesta que habéis desarrollado desde Baladre, pues con estos encuentros y reflexiones colectivas. ¿Se podría resumir también en titulares? Sí, bueno, de hecho está en titulares, mira, no tengo el libro delante ahora, ¿no? Pero digamos que hay como dos gráficas, ¿no? En las que se dice lo que no queremos y lo que sí queremos. Uh-huh. Y nosotras lo entendemos pues desde, pues eso, desde quitar estigmas, desde una construcción comunitaria feminista, porque bueno, el sesgo de que tiene todo esto también con las mujeres es muy muy cañero. Sí, y es muy interesante, de hecho, también cómo lo recogéis en el libro, ¿no? Con ejemplos concretos de... Sí, porque claro, al final, bueno, lo que se ve o lo que hemos visto es cómo, pues, los hombres tienden más a ir a los comedores sociales, pero las colas, digamos, de reparto de alimentos son más las mujeres las que están ahí, primero y sobre todo por las que tienen criaturas, ¿no? Uh-huh. Pues porque ellas, bueno, de alguna manera, con lo que les dan ahí, pueden estirar y pueden gestionar, también porque por la desigualdad que padecen les toca a ellas todo el tema de cuidados. Y luego también porque a los comedores sociales no puedes ir con menores, que esa es otra cuestión, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si se reparten también los espacios, ¿no? Es y vamos a decir interesante, aunque interesante para mal, pero yeah, interesante. Entonces, bueno, nosotras cuando hablamos de las propuestas, para empezar, que partan, o sea, que les pregunten a la propia gente qué quiere hacer. O sea, no este rollo del misionero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de irte a decir lo que tienes que comer y darte así el racionamiento, ¿no? El contar con ellas y el verles como sujetos con derechos también, ¿no? O sea, que tienen el mismo derecho a comer y a comer sano. El problema también es que del resto de la sociedad tampoco se plantea mucho lo del derecho a la alimentación, como que para decirles que se lo plantee para la gente en exclusión social, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hablamos eso de una construcción comunitaria, feminista, agroecológica, o sea, porque entendemos que la agroecología es el modelo para poder alimentarnos bien y también respetar el entorno que tenemos alrededor. Y bueno, pues las claves están un poco por ahí. Uh-huh. Interculturalidad también, decís, también, ¿no? Sí, diversidad. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho hablamos ahí un poco del proyecto que tienen en Avechuco, porque nos gusta mucho, que es el de la interculturalidad, que le llaman, uh-huh, que es un proyecto que tienen con gente, bueno, son huertos sociales, pero que ellas utilizan el huerto para generar comunidad con la gente migrante, y entonces la gente consigue semillas también de sus países, siembran, intercambian también las culturas. Bueno, es un proyecto súper bonito, la verdad. Uh-huh. Y eso, que ve, o sea, que trata el alimento con todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, se trata de eso, de relacionarnos con la comida de otra forma y también de tener clara la diferencia entre alimento y producto comestible, ¿no? Que para nosotros es una cosa bastante clave. Uh-huh. Vale, pues yo creo que hemos repasado el libro de cabo a rabo. Si no se nos queda nada en el tintero, ¿dónde puede, Isa, dónde puede conseguir la gente el libro? Pues, bueno, en Bilbo, por ejemplo, yo creo que en Luis Michel está. Ahí es donde la hemos comprado nosotras. Sí, hasta donde yo sé, ahí sé que está seguro. Uh-huh. Y si no, si la gente no lo encuentra, se pueden mirar la página web de Ediciones Zambra. Uh-huh. Y ahí, si no está el lugar que les puede venir bien, mandan un correo electrónico que aparece ahí y les pueden decir. Vale. Ediciones Zambra. Sí. Vale, apuntado. Órida. Bueno, Isa, pues se nos ha ido el tiempo volando. Es que ricasco por compartir con nosotras todas estas investigaciones y estas propuestas y nada, y mucho ánimo y seguimos para adelante. Muy bien, es que ricasco, Suey. Es que ricasco, Isa. En agur. Agur. Eta datozen bi asterako agendarekin hasteko, urteko planazoa izango denarekin hasiko dugu. Martxoaren 6an, Irunen eta Hendaian arteko mugan, emakumeen mundu martxaren 5. nazioarteko ekintza egingo da. Helburua izango da migrazio politikak, mugak eta transnazionalen botere korporatiboa salatzea. Eta horretarako honako leloa sortu da. Zubi guztien gainetik, mugarik ez, transnazionalik ez. Europaren ongizatea zein privilegioaren gainean bermatzen den identifikatu eta logika horretan, zein erantzukizun dugun ere hausnartzera gonbidatzen digute. Horretarako, hainbat material sortu dute lanketari begira. Mundu martxaren webgunetan topatu dezakezue. Sistemari arrakalak sortzeko konpromisoa adierazteko asmoz, SAPI aldarrikatzaileak egingo ditugu gure herrietan. Ondoren, otsailaren 20 eta 27 bitartean jasoko dituzte. Euskal Herriko 27 eskualde igaroko dituen ibilbidea burutuz. Ondoren, SAPIok 5. ekintzaren amaiera eramateko. Eta hauek dira pasatu diren herrietatik eta gunak. Bai, goazen zerrendarekin orduan. Otsailaren 20an, Aiztondo, Tolosaldea, Goierri, Debagoiena. Otsailaren 21an, Enkarterri, Meatzaldea, Eskerraldea, Uribe Kosta eta Bilbo. 22an Aiaraldea eta Mendialdea, 23an Erribera eta Sakana, 24an Durangaldea, Gernika eta Urolakosta, 25an Lautada, Txorierri eta Mungialdea, 26an Orereta, Donostia, Lizarraldea eta Iruña, eta 27an Arratia, Gasteiz eta Iparraldetik Azkain, Urruña, Hendaia, Baiona, Angelu eta Miarritz. Ba, bai, neskak entzun duzue martxoaren 6an Irun Hendaian arteko mugan egongo gara eta itxiera emango diogu ekintza internazionalari. Bertan, emakume migratu eta razializatuen kolektiboez osatuko alternatiba feministen azoka izango dute. Baita mugen eta transnazionalen aurkako adierazpen artistiko eta politiko feminista ere. Orduan, animatu, batu gure zuen lagunekin, hartu eskainetako materialak, eta egin zuen zapiak, eta alba duzue, eman mundu martzako karabanei, Irun Hendaian, Irun Hendaiako mugara eramateko. Eta erakusketa bat, otsailaren 8tik 19ra arte, Bizkaia aretoan ikusi aldugun erakusketa egiten ari gara. Artea eta trantzizio ekologikoari buruzkoa. Artekom taldeak antolatutakoa da, egiten ari gara, lo estamos haciendo. Trantzizio ekologikoari buruzko ikuspegi ezberdinak aztertzen dira, eta horretarako egungo kontsumo gizarteak bereak dituen eredu politiko eta ekonomikoen aurrean, jarrera kritikoa erakusten du. Erronka horri ere, era ekologikoan erantzuteko asmoz, bertan parte hartzen duten 14 artistek era arduratsu eta mugatuan gauzatuko dituztela euren lanak. Eta martxoaren 31an agroekologiari buruzko ikastaro integrala hasiko da N Bizkaiak antolatuta. Nekazaritzaren sektorean sartzeko prozesua hasi dutenei zuzenduta dago. Aste arte eta ostegunetan izango da 10:30etatik ordu batak terdiak arte. 50 euroko kostua izango du eta izena emateko epea zabalik dago. Elbide honetara, unai@nbizkaia.eus. Bueno, ba, ez da gutxi beti bezala, aldarrikatzeko guneak, formatzeko proposamenak, liburu bat irakurtzeko ere bai, eta artea. Zer gehiago eskaini dezakegu? Danatarik daukagu programa honetan, ezin duzu esan, aspertuko zariela. Karo, horrela ja hori da. Bueno, ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, berriro, eta... Eta, bueno, ikusiko gara Irun Hendaiako mugan, liburuak irakurtzen Luis, edo erosten Luisa Meselen liburu dendan, edo bebai, edo zein kurtzoetan. Bueno, eta bukatu baino lehen, pasaden programan esan dugun bezala, irratsaio bete genituen eta hainbat mezu jaso genituen, zoriontzen eta besarkadak bidaltzen. Baten bat pixkat berandu iritsi da, baina hala ta guztiz ere konpartitu nahi dugu eta bukatzeko jarriko dugu eta hemendik ere bidaltzen diegu besarkada handi bat Lakariko kideei. Eskerrik asko neskak. Kaixo neskak, miren naiz Lakari kooperatibatik. Hemen nator soriontzea zuei, zuen emusai hauengatik. Kristona iruditzen zaigu egin dezuen lana, asko ikasi deuzuekin eta Lakaritikan eman nahi dizuegu musu handi bat eta animo pila hola jarraitzeko beste emusaioekin. Laizter ikusiko gara, bai elkarlanerako edo bai ekitaldiren batean, musuz eta hau pasuek. Bueno, ba, honekin bagoaz haupazuek eta honegin.